Si tuviera que guiar a alguien en mi barrio, lo que llevaría, al lugar que le llevaría sería al nuevo mirador. Tiene una vista espectacular hacia la ciudad de Quito. Un carro.